Muy buenas tardes, profesores y profesoras. Me corresponde hacer el cierre de este encuentro. Un encuentro que se enmarca en una política educativa, la universalización de la educación física. Y si nosotros nos retraemos al año 2005, bueno, sin duda que pensar en universalizar la educación física era una ilusión. Quizás algunos de ustedes estuvieron en el congreso que se realizó en ese año 2005 y recordarán las cifras que se daban acerca de la situación en cada uno de los desconcentrados del sistema educativo y cómo primaria tenía el mínimo de profesores, 130, y que no pertenecían al organismo, pertenecían al Ministerio de Turismo y Deporte. Por otro lado, a través de otro programa, habíamos estado viviendo situaciones donde, sin duda muy injustas con respecto a la condición en que estaban trabajando los profesores de educación física en este organismo. Quizás muchos lo recuerden, lo de las empresas unipersonales. Por lo tanto, se necesitó una cuota muy grande de coraje para emprender esta política educativa. Hoy estamos a 5 años. Hoy cerramos esta administración que comenzó el 30 de marzo del 2005. En este mes culmina, se cierra. Y coincidirán conmigo que valió la pena el coraje, que valió la pena el esfuerzo. No encontrábamos un lugar en todo Montevideo donde pudieran entrar todos los profesores que hoy están en el organismo. Es entonces algo que nos llena de satisfacción, pero no alcanza con que podamos tener el número necesario. No basta con alcanzar un determinado número para poder decir que la educación física está llegando a todos los niños. Porque la educación física llega a todos los niños a través de una propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica que ustedes elaboran. Y esas propuestas pedagógicas situadas, creadas para cada situación concreta, para cada realidad particular, esa sin duda que requiere elementos teóricos que en estos encuentros se ponen en juego, se activan, para que se pueda reflexionar sobre ellos, para que se pueda pensar, confrontar, discrepar y obtener así un marco teórico que sustente esas prácticas que ustedes desarrollan en la singularidad de cada establecimiento educativo. Entonces, estos encuentros tienen necesariamente que tener estos elementos que permitan la reflexión. Vuelvo a insistir que ese no va a ser el único motivo, el único propósito por el cual es necesario hacer encuentros. Porque para poder concretar esta política educativa es necesario construir muchas cosas, y particularmente el área de la educación física en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Una etapa, una fase de este proceso de universalización que todavía no está completo. Y la construcción de esa área es algo que se tiene que llevar a cabo participativamente y con un ritmo que lo pone el propio proceso, porque hay que ir esperando que se vayan dando las condiciones de carrera docente de cada uno de ustedes, del grueso, de todos los docentes, para poder ir cubriendo todos los escalafones de la carrera docente. Entonces, aquí hay una proyección para el quinquenio que empieza. Esa proyección es completar el área y cubrir todos los niveles del escalafón de profesor de educación física en el Consejo de Educación Primaria. Entonces, todo lo que hace a formación de ustedes en servicio, lo que hace a desarrollo profesional permanente y carrera docente, necesariamente tienen que estar acompasadas, coordinadas, y por aquí encontramos muchas proyecciones para el quinquenio que se inicia. La calidad de la educación tiene muchas variables que la determinan, pero todas aquellas que tienen que ver con la calidad de los docentes y la formación de los docentes, y las que tienen que ver con las condiciones en las que se lleva a cabo la educación, son claves. Pero hay otro propósito que a mí me parece muy importante de estas jornadas, de estos encuentros, y es justamente el encuentro. El que ustedes se encuentren, el que ustedes se conozcan, el que el vínculo entre ustedes empieza a ser cada vez más estrecho. Y así como pretendemos, promovemos y esperamos que ustedes contribuyan a desarrollar la identidad de los alumnos, nosotros, responsables de conducir la educación pública, tenemos el deber de crear oportunidades, de abrir espacios para que ustedes construyan también su identidad como docentes. Y entonces, me da mucha alegría poder decirles, colegas docentes, tenemos, no soy profesora de educación física, colegas docentes, tenemos responsabilidades similares. Tenemos una función importantísima a compartir, y es formar a estos niños como personas, generando esas condiciones en las cuales pueda decirse que hay garantías de un desarrollo saludable como personas. Más allá de que ustedes pongan énfasis en la pedagogía del cuerpo, sin duda que no está separada de lo que es la formación de las personas. Entonces, que puedan interactuar entre ustedes, que puedan discutir, que puedan mostrar sus propuestas, mostrar lo que hicieron en sus propias escuelas, esos intercambios, sin duda que son valiosos, sin duda que sirven. Estamos construyendo una pedagogía para este nivel de edades en materia de educación física, con la práctica, con el ejercicio y con el marco teórico que ustedes ponen. Y por último, quiero decirles que este encuentro también tiene una finalidad. El cierre de este quinquenio tiene que hacerse con una de las políticas educativas que ha tenido mayor impacto y de mayor logro. Y esa política educativa de mayor impacto, porque lleva a cubrir el universo. Esa política educativa de mayor logro, porque cumple con el principio y la garantía del derecho de los niños a la educación, es la universalización de la educación física. Hoy de mañana, en el acto a Varela, no pude dejar de nombrarla, porque de alguna forma, como todas las políticas que emprendemos están sustentadas en los principios de Varela, esta particularmente lo hace, porque él y más de 100 años, y durante tuvieron que pasar más de 100 años para poder lograrla. Entonces, cerramos este acto con la satisfacción de haber llevado a cabo estas acciones tan trascendentes, no solo para el Consejo de Educación Primaria, para el país todo. Y tengamos presente que son responsabilidades distintas las que tenemos todos los actores docentes que integramos el organismo. Pero la sinergia es la que va a permitir que este impacto continúe siendo potente. Y sin duda que en este sentido y en esta dirección hay muchísimas proyecciones. Y yo quiero decirles al cerrar esta jornada y al cerrar este ejercicio 2005-2010, que es muy necesario decirles que el Consejo de Educación Primaria siente un gran reconocimiento por todos ustedes, porque esta política tuvo siempre la adhesión de ese colectivo docente que son ustedes. Y es necesario reconocerlo, es un deber reconocerlo. Entonces, nos resta cerrar esta jornada con la más grande de las satisfacciones, esas que sentimos solamente los docentes. Muchas gracias. Agradecemos a todos los presentes por haber participado de este encuentro.